Hola amigas, ¿qué hacen? Hola, estamos tratando de poner atención a esta clase en línea. ¿Sí? ¿De qué es? Es de biología molecular. Estamos en una plataforma, no sé si la conozcas, se llama MOOC. Sí, he oído de ella, pero no sé nada sobre esa plataforma, no sé qué es, no sé cómo se utiliza. MOOC es una plataforma en la que más de 700 universidades de todo el mundo ofrecen cursos en línea gratuitos. Su nombre viene de un acrónimo en inglés de Massive Online Open Course, que significa cursos masivos y abiertos en línea. Aquí podemos encontrar varias formas de clasificar los cursos. La más conocida los diferencia en dos, que son los conectivistas y los comerciales. Los conectivistas son los primeros que surgieron y ponen un énfasis en la creación de conocimientos por parte de los estudiantes. Pero los MOOC comerciales son los cursos que se han hecho más populares, ya que se ofrecen a través de plataformas más comerciales como edX, Udacity, y estos ponen énfasis en un aprendizaje tradicional centrado en los videos, ejercicios, test. He oído puras cosas malas de ella. ¿Cómo qué? Pues, o sea, sé que son gratis, pero no te dan como un certificado que avale que tomaste ese curso. Y que se debe de tener, prestar mucha atención, porque se te puede pasar la fecha para los cursos y ya no puedes entrar a ese curso después, y pues que debes de tener mucha disciplina, que debes de estar al día con, bueno, sí, con tus clases. Pues, o sea, sí, sí es cierto lo de que, por ejemplo, el certificado no te lo dan en todas las clases, de peso te lo especifican al principio. Pero normalmente cuando sí te dan un certificado es con paga, pero en realidad es muy barato. El problema con el certificado es que puedes tenerlo, pero no avala suficiente si aprendiste todo lo que dieron en la clase. También, por ejemplo, no es difícil de usar, o sea, nada más tienes que registrarte y a tu correo te va a mandar los cursos, las promociones y todas esas cosas. Y pues ya, así es más difícil que se te pierdan los cursos. Nada más tienes que estar atenta para cuando salgan las convocatorias. Y de todas maneras, si te llega a pasar o por algo no te pudiste inscribir, pues nada más tienes que esperar porque los cursos normalmente sí regresan. Ah, ok, entonces lo puedo tomar después aunque haya ya acabado el curso. Sí, solamente si ya acabó. O sea, hasta cuando no te puedes inscribir, si ya lo están dando. Y también, pues ya, igual es muy confidencial. Te piden nada más tu nombre, no tiene que ser exactamente el tuyo, un correo, y ya, la contraseña, obviamente. Y pues ya tienes acceso a varias plataformas, los profes te van a dar retroalimentación, aunque, pues ya sabes, en línea no es tan fácil, y también tienes muchos compañeros.